Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes, Cerro a la Izquierda en el aire, acá en el Centro de Estudios Angel, en Barrio Norte. ¿Cómo están? Esperando que se encuentren bien, movilizados. Hoy día una nueva jornada de protesta en todo el país, en este caso en Concepción, una marcha bastante multitudinaria, la que hemos sido testigo el día de hoy, y aquí estamos con Cerro a la Izquierda. Como todos los lunes, un poquito más tarde esta semana, disculpamos a las personas, o sea, nos pedimos disculpas a las personas por un poco la tardanza, pero aquí estamos, saludamos a la gente del Face Live, saludamos a la gente que también nos escucha a través de Spotify en nuestro podcast, y obviamente a toda nuestra radio amiga, Radio Esperanza en Quirigüe, Radio Valentín en Ranguelmo, Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Radio Villa Olímpica en esta en Villa Olímpica en Santiago también, Ñuñoa. En Ñuñoa, Radio Aucán en San Fernando, y obviamente resumen que semana a semana. Y Radio Monte Águila. Y Radio Monte Águila también, en Monte Águila, comuna de Cabrero en este caso. Un saludo muy afectuoso a cada uno de ellos. Saludo partiendo a quien me acompaña en esta tarde, como todas las tardes. Angel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bien, olvidona. Bien por olvidona. Porque el micrófono estaba abierto antes de comenzáramos el programa, seamos sinceros. Toda sí. La gente que estaba conectada nos estaba escuchando desde antes. Estoy bien, contenta de poder hacer un Cerro a la Izquierda nuevamente, aunque sea a las 8 de la tarde y no a las 7. Claro. ¿A las 8 de la tarde de qué día? Del día 2 de diciembre del 2019. Sí, sí, me dijeron que diéramos la fecha en cada capítulo para la gente que nos escucha en Spotify, que de repente no saben... Para orientarlos más o menos qué día estamos hablando. Sí. Me golpeó decir la fecha, no me había dado cuenta que era diciembre. Sí, po. Acabo de darme cuenta que es diciembre. Sí, po, olvidona. No. Estamos en diciembre ya. Por eso se te olvida. Sí, se te olvida también. No, se nos va el año ya, pues. Ya empezamos a dar los abrazos. Claro. Y me imagino que movilizados con cenas comunitarias en las plazas, así como va la cosa. Quizás. Oye, sí, pues yo he escuchado... Esa es una cuestión que me sorprendió el fin de semana porque estaba de cumpleaños mi hijo y me junté obviamente con harta gente a propósito de eso y varias personas me comentaban que en sus trabajos, en sus mismas familias, como de cierta manera por la situación en que está el país, no iban a hacer tanta celebración. Por ejemplo, en un trabajo pasaron de amigos secretos y fiestas a un almuerzo. Porque no da la situación para andar tan enfiestado, así como... No, y además que no da tampoco la seguridad económica, si se están perdiendo mucho empleo y no atrevemos a gastar mucha plata. Sí. También pasa porque antes como que todos tenían que responder directamente a ese tipo de requerimientos independiente de si tenían o no los recursos. Exacto. Hoy día ya se puede ser un poco más sincero y decir, ¿sabes qué? No me alcanza para cubrir todos los regalos de Navidad. Exacto. Sí. Bueno, yo igual siempre le he dado regalos de Navidad solo a mi sobrino y a nadie más. La austeridad como regla. Sí, bueno, cuando estaba en pareja, mis parejas, pero no le regalo a nadie más. Bueno, a mis padres, obviamente. Pero a ustedes, por ejemplo, nunca le he regalado nada. No. Y eso que los solamente, considero mis amigos. No. Solamente retos. No he regalado nada. Regalo. No. Así que eso en la medida en que uno puede, nomás. Sí, po. Bueno, de hecho, el año pasado, si mal no recuerdo, hicimos un programa de endeudamiento en Navidad. Po. Sí. Y a propósito, hoy día salió un artículo, no me acuerdo qué diario, que decía que las ventas del comercio han estado un 61% más bajas. Igual está bien, po, que la gente no compre tanto. O sea, está bien que la gente no compre tanto, pero que miedo que sea por miedo a perder el trabajo. No, la idea claro. No perder trabajo, sí, a darse cuenta que una Navidad con menos consumo como la que va a ser esta se puede hacer y se puede repetir. Exacto. No hay sí. que estar pagando 2 años un regalo de Navidad. ¿Para qué? Yo también creo que si hay 20 y tantas personas muertas, desaparecidos, gente mutilada, tampoco está como para... No está la mano como para celebrar tanto. Para irse en esas. Como yo creo que un poco más, más acompañado. ¿Se pueden hacer en la asamblea algún juego para los niños? Es que de hecho yo lo tomaba porque se ha comentado hasta en la asamblea por lo menos la que yo participo de hacer algo en Navidad. Así que bueno, eso. Sí. Hay una fiesta de Año Nuevo en la Rotonda Paiscaví también. Sí, también. Sí. En el espacio liberado de Rotonda Paiscaví. Sí. La Rotonda de la Revolución aparece ahora en Google Maps. Sí, junto con Plaza Lautaro. Plaza Lautaro. Ex Independencia. Plaza. Sí. Ex Independencia. Oye, se nos viene un capítulo interesante, como cada capítulo de Cerro a la Izquierda, son todos muy buenos. ¿De qué vamos a hablar antes de la canción? Sí, antes de la canción. Hoy día vamos a hacer una actualización en qué está la movilización al día de hoy, 2 de diciembre de 2019, qué es lo que ha pasado al fin de semana, qué es lo que ha pasado todos estos días a partir del análisis obviamente de Cerro a la Izquierda. Y obviamente un segundo tema que vamos a hablar es, tiene que ver con el impacto internacional que ha tenido la movilización en nuestro país. Y cómo eso ha sido percibido desde el extranjero. Una actualización entonces. Y luego un pilar de este sistema como cada capítulo. Exacto. ¿Cuál? Me reventaste el oído con... ¿Cuál? El pilar, uno de los pilares que ha estado bien en la palestra últimamente, que tiene que ver con últimamente durante los últimos 30 años. 30 años más o menos, que es el sistema de salud. Ese va a ser el link de esta tarde, ese va a ser el pilar que hoy día vamos a desmenuzar acá en Cerro a la Izquierda. Obviamente invitamos a la gente que nos está viendo el Face Live que comente, que comparta esta publicación y obviamente también nos puedan hacer sugerencias o comentarios a la misma. Así que esperamos sus comentarios, vamos a la pausa musical y cuando volvamos entramos de lleno a hablar al estilo que Cerro a la Izquierda semana a semana ofrece. Eso. Una Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Con la base que siempre elogio a Jano, en este caso nuestro DJ habitual, volvemos a Cerro a la Izquierda. ¿Te gusta esa canción? Me gusta esa canción, me desprendía para la tarde, sobre todo para los análisis que estamos haciendo en Cerro a la Izquierda ya en este día, si no me equivoco, 44 de movilización. No lo sé. Más yo de 40. Ya, sí. Más de 40, yo sé, eso lo tengo claro. De hecho, pero como les digo, continuamos la movilización en Chile. La gente que nos está escuchando en el extranjero o que nos puede estar viendo en el extranjero también a través de nuestro Face Live, que saludamos a esta hora y los invitamos a interactuar con nosotros. La movilización continúa en Chile. De hecho, el día de hoy se convocó una marcha a partir de las 5 de la tarde en las grandes ciudades de nuestro país. Marcha bastante multitudinaria. Invitamos a la gente que a esta hora está marchando o que está por lo menos en Plaza Lautaro, ex Plaza Independencia o en otro sector de la ciudad, que nos pueda reportear cómo ha estado cómo ha visto él la situación, cómo ha estado la situación durante el día de hoy en particular. Y bueno, partamos quizás, Cerro, hablando un poquito de la actualización de estado, como decíamos, pues, ¿en qué está la movilización actualmente? ¿Cuáles han sido los temas más importantes que se han abordado y cómo se va dando esta movilización al día 40 y algo de la misma? Sí, bueno, yo creo que lo que más... A ver, este presidente en funciones, que según la encuesta Criteria, que es como dentro de todo las más serias que hay en Chile, sí, en un país que no se caracteriza por tener buenas encuestas, que tiene apenas un 4,6% de apoyo. Sí. Hay como más gente que le gusta la pizza con piña que la... Sí, como decían, del Frente Fracasar. Sí. Un nivel de apoyo que no sostiene, no se sostendría en ningún país del mundo. Motivo para destitución o para renuncia si es que fuera un buen político. No ha respondido todavía a ninguna de las demandas que han surgido desde la calle durante esta semana. Quizá uno de los... O sea, más allá de este anuncio de cambiar la constitución que ha generado tantas dudas en la población, y el único proyecto que ha avanzado rápidamente en el Senado ha sido la ley anticapucha. Sí, pues. Y que vamos a ver la efectividad que va a tener ese corpus legal, porque ahí hay, bueno, eso es para evaluarlo. Básicamente, lo que tú dices es verdad, pues. Lo que más ha avanzado es la agenda de represión al movimiento social, pero ninguna de las demandas centrales han sido tomadas en cuenta. Más que nada esta cortina de humo que fue la famosa agenda social, que la agenda social tuvo bien poco en realidad, por no decir que fue un esfuerzo casi mínimo por parte del establishment y en este caso del gobierno con respecto a las movilizaciones. El otro tema ahí particular durante la última semana, bueno, yo creo que también es un tema interesante, es la acusación constitucional a Chadwick, que en una primera instancia la comisión, que estaba compuesta la mayoría por personeros del oficialismo, en este caso de los partidos de gobierno, que, claro, que eso se hace por sorteo, se supone. Se hace por sorteo, se supone, y quedaron cuatro del oficialismo y uno de oposición. En un primer momento habían descartado la acusación, pero era básicamente como una cortina previa a la votación en la Cámara, entonces no tenía vínculo. Ah, no, pues que la comisión como que sugiere a la Cámara aprobarlo o rechazarlo. Claro. Había sugerido rechazarla, pero la Cámara la votó finalmente que sí al lugar. Claro. Entonces, eso pasó esta semana. Y de hecho, un tema que llamó la atención fue la defensa que hizo el abogado de Chadwick, Miguel Hermosilla, argumentando que cómo le achacaban estos problemas a Chadwick si él no era el jefe de Estado. Básicamente abriendo todo un flanco de crítica o un flanco de... Ganándose el premio Ayúdeme Usted Compadre. Exacto. El Ayúdeme Usted Compadre del año. Porque básicamente eso te achaca toda la responsabilidad, va en línea directa a Piñera. Sí, pues, obvio. Abre todo un flanco nuevo que yo creo que no estaban esperando que pasara. Estaban, de hecho, yo creo que Chadwick básicamente en esta acusación es como el alfil que tiraron al sacrificio un poco para tapar la ineptitud en este caso de Piñera. Sí, pues, quieren desviar la atención, o sea, la culpa hacia Chadwick para salvar a Piñera. Exacto. Y vamos a ver cómo va eso. Eso va a estar interesante cómo se vaya dando. Y lo otro que ha estado en la... Bueno, aparte de esta agenda represiva del gobierno que ya habíamos hablado la semana pasada, este afán que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en sitios estratégicos. Uh-huh. Vamos a ver cuáles son los sitios estratégicos, si son los malls, son centrales de paso. ¿Cuáles son esos elementos? No sabemos. O una calle. O una calle. Y básicamente darle carta blanca a que las Fuerzas Armadas puedan reprimir con todo nomás. Y que, yo creo que igual tiene relación con lo que cuando las Fuerzas Armadas anteriormente no le dieron el pase a Piñera para declarar estado de emergencia en el mes de octubre. O no, perdón, noviembre, de hecho. Ya estoy. Yo me tiendo a perder, pero si no me equivoco, fue la marcha de noviembre en la que pasó eso, po. Y tiene, yo creo que tiene que ver con un poco con darle carta blanca para que en realidad las Fuerzas Armadas puedan salir a intervenir de manera más activa. Cosa que no han hecho desde. Que bueno que lo han hecho, no lo han hecho como lo hicieron en octubre, con las consecuencias nefastas que fuimos testigos en el inicio de las movilizaciones. Po. Claro. Bueno, y desde la calle, ¿qué está pasando en la calle? Las movilizaciones continúan, se sigue manifestando la gente. Hoy día mismo, mientras hacemos el programa, hay una manifestación ahora en las calles de Concepción, este día lunes 2 de diciembre. Exacto. Y sigue. Y ayer se celebró el cumpleaños de Piñera. Fue un grupo de ciclistas a saludarlo a su casa. Sí, de forma muy afectiva. Así es. Y parece que esto no tiene vuelta todavía, por todos los intentos que se hacen desde la clase política como un bloque, como un todo. Sí. Las manifestaciones, no ha habido prácticamente ningún día en que no haya al menos una manifestación, todos los días hay. Y pese a los llamados de influencias como Julio Isamit y Ricardo Lagobert, claramente en sentido sarcástico, claro. Que llamaban grandes, referentes, grandes del referentes del pueblo, grandes referentes de la movilización, llamando a no seguir movilizándose, que era tiempo de conversar. Qué bueno que tampoco lo hayan tomado en cuenta. Y no, sí, ¿cómo pueden decir ellos se acabó el tiempo de las marchas? Es que eso. Como si dependiera de ellos. Claro, como si fuera con un reloj ellos, ya se acabó la chachara, chiquillo, se acabó esto, vámonos para la casa. Uh-huh. Como si estuviera en el timing, que ya nunca lo han tenido en realidad, de la movilización. Bueno, otro tema también siguen las asambleas barriales en este caso, pues se siguen desarrollando a lo largo y ancho del país. Este fin de semana igual tuvimos actividades en los distintos territorios de acá de Concepción. Las distintas asambleas desarrollaban actividades, de hecho había, como todos estos fines de semana en realidad, por lo menos 6 o 7 actividades por día, de sábado y domingo. Era como para hacer el tour de las actividades. Y siguen las discusiones internas también en torno a la asamblea, en torno a las formas de articularse y cómo seguir frente a esto. Uh-huh. Esa discusión yo creo que va a estar también interesante y un punto ahí a tener en consideración el impacto o cómo se están dando estas formas asamblearias, autoconvocadas y por fuera obviamente la institucionalidad. Sí, pues sigue esa la organización a todo nivel. Creciendo y agarrando nuevas formas y perfeccionándose, y vamos a ver en qué va a terminar. Sí, de hecho, por lo que he podido ver participando en estas instancias, como que ya se está hablando de una asamblea ya provincial y cómo poder desde la asamblea provincial generar algo ya regional o nacional. O sea, ya va como por la. Vamos como en un nivel de escala ya. Uh-huh. Va subiendo un poco. Ahí va a estar interesante cómo va a ser la discusión al interior de esta asamblea. Pues igual ha sido un eje de. Como ha roto un poco las lógicas normales del famoso representante y todo eso. Pues han funcionado con una lógica bastante horizontal en ese sentido. Sí. Vuelve a instalarse la Angel. Vuelve. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien. Sí. La cortina de. ¿Cómo está el quinto Beatle, Emiliano? Todo bien. ¿Sí? Todo bien. Todo bien. ¿Todo para bien? Emiliano. Sí. Muy bien. Estábamos hablando, Angel, uh-huh. respecto de cómo la actualización de las movilizaciones. Hablamos uh-huh. en una primera parte. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Que es básicamente la agenda represión. Claro. El gobierno que pesa menos que un paquete de cabrita. Ganarse el 4% de aprobación. Sí, que la pisa con. 4,6, no le quitó ese 0,6%. La pisa con piña tiene más peso, más popularidad que Piñera. Claro. Y hablamos de ahora desde la calle. ¿Cómo ha estado la cosa en la calle? Las movilizaciones siguen, uh-huh. las asambleas se siguen desarrollando. Y en eso quedamos. Ya. Ese fue el lo que estábamos en la actualización de estado respecto de las movilizaciones. Y el cómo ha ido también, me imagino que vamos a conversar del cómo ha ido como de cierta manera instalándose un discurso en la opinión pública. Porque igual eso es un logro en la manera de las movilizaciones. Yo creo que a estas alturas ya se instala un discurso en la opinión pública en torno a la validación de la manifestación como forma y método de lucha. Uh-huh. Sí, pues, de hecho, hay una cuestión que me parece que tiene un lado bueno y un lado oscuro. A ver, ¿cuál es el lado? Como todas las personas que somos luz y oscuridad. Claro. Claro, desde que vi Star Wars que tengo claro eso. Claro. El tema, por ejemplo, que por primera vez se ha validado la manifestación, se podría decir, como un poco más violenta. El enfrentamiento sí, con la policía. La barricada. La barricada, se le llama ahora primera línea, incluso así como un término positivo, así como que son los que están adelante de todos nosotros. Sí. Y se les defiende, se les ayuda. Lo que es un cambio drástico, pues, dejar de condenar la forma de manifestación. El lado oscuro que le veo a eso un poco es como que de repente alguna gente dice, ellos están ahí poniendo el pecho a las balas para que nosotros, que somos lo importante, podamos hacer nuestra manifestación tranquilos. ¿Sí? Así como que no, no es para, no necesariamente, al claro. Son formas distintas de manifestarse nomás, y sin duda que ellos te van a cuidar. Claro. Pero no es, no están ahí así como para trabajar para ti tampoco. Claro. Claro, sí, porque esa lectura igual yo la... Bueno, primero, lo que decías al principio en cuanto a la validación del uso de la violencia como una forma de resistencia popular, que eso yo creo que en Chile se había perdido en estos 30 años, imagínate que se ha perdido un montón de cosas. Imagínate, ¿también eso? Hace 10 años el marchar ya era casi sinónimo de lumpen, de qué está pasando, qué por qué. O una barricada ya era. No, una barricada muy mal mirada, sí, un montón de ociosos, violentistas, tendiendo al terrorismo. No es la forma. Claro, y hoy día ese discurso ha dado un giro, como dice el Jano, hacia la aceptación de que existen distintas formas de manifestación. En el fondo, igual uno, yo creo que eso en Cerro lo hemos dicho, cada uno ve como la forma que más le acomoda de manifestarse, dado sus condiciones y su momento. Como el Jano dice, no son personas las de la primera, los llamados de la primera línea, eso ya está como muy asumido, la primera línea, a las cuales haya que como que comprarle agua mineral y dejarlos ahí. No es como gente al servicio del resto. Claro. No es gente que está al servicio para que nosotros mientras conversemos en nuestras asambleas territoriales. Son formas diferentes de manifestarse. Que también, por supuesto, uno puede identificar que son un poco más jóvenes los que se encuentran ahí. Por una cuestión de condición física, yo creo, y de ímpetu, y de rebeldía. Y de energía. De energía, y de correr, claro, tanto y no cansarse. Claro, y de estar todos los días ahí. Y creo también que, pero que en definitiva eso igual es positivo, porque eso da la posibilidad de comprender que la manifestación, independiente de la forma que uno elija de manifestarse, es una cuestión que se tiene que dar para poder generar cambios y para mostrar el descontento popular en general. Que no era suficiente con... ¿Se acuerdan que antes existían unos esfuerzos gigantescos de algunos grupos por manifestarse creativamente? Sí. Y ya como que... O sea, yo consideré que en algún momento, personalmente esto, excedió como el límite casi que de lo sano, porque había que buscar cuál, una forma innovadora, otra forma innovadora, y más creativo, y más creativo, y más creativo, y más pacífico. Entonces era como... y si no vaciarle, lo hacías así... Claro. No hacían los... thriller por la educación, los bailotones, la besatón, los besatones, el I por la educación también. Sí, también. Que igual sirvieron en su momento. Sí. No, claro, eso, acumulación de fuerza, sin duda, po. Sí. Forma parte de la acumulación de fuerza, pero que... Pero no es el factor decisivo. Y tampoco es excluyente a que existan otras formas de manifestación, po. Claro. Bueno, de hecho, yo creo que la movilización actual ha mostrado esa nueva lógica, po. De hecho, otra nueva lógica, y repito, el tema de las barricadas y sobre todo el tema de seguridad. No sé si usted lo ha sentido, yo por lo menos lo he sentido así, que muchas veces te sientes más seguro estando en la barricada que saliendo a verte con las fuerzas especiales o con carabineros. De repente te veí en una manifestación y cachai que hay barricadas por las cuatro esquinas y te sentís más seguro. En la dentro del espacio, sí, de la barricada, que saliendo, po. Y esa cuestión es igual, es un golpe de... El golpe se da vuelta a todo un sistema que había funcionado en una lógica de bueno y malo. Sí. Bueno, desde acá tampoco le vamos a decir a la agente de seguridad que pueda estar escuchando de a dónde vienen estas ideas, pero sí que muchas de ellas, de esta movilización, igual está inspirado en la forma en que han actuado los manifestantes en Hong Kong. Sí, sí. Con su rigurosidad asiática característica, han encontrado métodos muy efectivos para enfrentarse a los agentes policiales que han sostenido esta movilización por cuántos meses ya. Uh-huh. 8 meses quizás. Por bajo, sí. Sí, por lo bajo. Y a su vez, el ejemplo chileno también está siendo replicado en otros lugares del mundo, en esta red interconectada en que las noticias de llegar de la isla de Pascua a Berlín puede tardar un segundo. Ya no hay que esperar ninguna agencia de prensa internacional que te lo cuente. Han tomado en otros lugares del mundo esta muchas formas de manifestaciones que han nacido acá en Chile. De hecho, qué bueno el link que hace Jano, y yo le pondría un marco más general. Yo creo que el por qué se da ese impacto tiene que ver con que Chile era el chiche del modelo, po. Era el laboratorio de pruebas del modelo, donde el modelo había funcionado a la raja. Y cuando pasó este estallido, chuta, se empezaron a dar cuenta que el sistema no era tan bonito como lo pintaban, po. Los jaguares no eran tan jaguares en el fondo. Y eso empezó a generar ya un primer impacto. Y después ya vino cómo se ha dado la lógica de la movilización en Chile, que tiene varios hitos que se han, bueno, que han traspasado fronteras. Igual yo creo que prácticamente desde la quizás me fui muy atrás, pero desde la elección de Salvador Allende, que como que lo que pasa en Chile es muy simbólico y genera atención en el resto del mundo. En el resto del mundo de Latinoamérica y de Europa al menos. Sí. Bueno, que Chile es como rara la... O sea, históricamente es como el pariente que es tranquilo, pero le da la weá un día y queda la embarrada. O sea, yo tengo esa percepción del caso chileno, po. Me acuerdo que vi hace poco, bueno, hace un mes ya, comediante Jorge Alice. Sí. Que el alcalde de Recoleta hizo como un show de comediante gratuito. Uh-huh. Y estuvo el Jorge Alice. Y decía, yo siempre hacía rutina como esa protesta penca que tenían los chilenos de como que silbar. Así que eran como timoratos y no se atrevían a nada, y de repente se pusieron mapuche y se pusieron a quemar todas las weas. Sí, es que tiene que ver yo y de la nada decía, ¿qué les pasa? Sí, pues, es que eso es pues de 0 a 100. O sea, tiene que ver con eso. Y yo creo que el impacto, bueno, eso, uno, y dos, el hecho de que han habido ciertos hitos de la movilización que yo creo que han traspasado fronteras, pues. Sobre todo en la lógica como se ha dado la movilización, sobre todo algunos hitos tanto estéticos como también de puesta en escena o de política con respecto a lo que está pasando. Sí, yo creo que sí, al menos en términos estéticos, quizá una de las figuras principales ha sido este perrito, el negro Matapacos, que se ha utilizado ya como símbolo de protesta más allá de Chile. Sí, po. Afortunadamente, evade. Se escribe igual que eBay en inglés, que significa lo mismo. Entonces ponen las mismas fotos que se crearon acá, que decían evade con el perro, y funciona ya también. Porque en Estados Unidos también se han hecho manifestaciones de evasiones masivas en el metro. Sebo. Hubo una en Nueva York hace una semana, en una marcha que se llamaba Fuck the Police, a propósito de un caso de brutalidad policial contra un joven afroamericano. Como suelen llegar las noticias de Estados Unidos, la brutalidad racista de las policías en Estados Unidos, que por no pagar su pasaje fue brutalmente golpeado y detenido entre un montón de la policía de Nueva York. Entonces se hizo una marcha en Nueva York contra la policía de Nueva York. Y una vez terminada, fueron todos al metro y hubo evasiones masivas. Claro. Con la figura de este perrito y diciendo que estaban inspiradas en Chile. Pues no es como que uno se arrogue. El que hoy se pensaron en Chile para esto, sino que lo explícitamente. Ellos lo dicen. Sí. Sí, pues, y el día. El viernes pasado, se convocó una jornada de evasión a nivel. En varias ciudades del mundo. A ver, por ejemplo, tengo aquí, está la nota en resumen, en Seattle, Nueva York, Portland, Chicago, San Francisco, esas son en Estados Unidos, en Vancouver, Montreal, en Canadá, en Estocolmo, en Suecia, y Helsinki en Finlandia. La idea era justamente protestar cada uno por sus diversas causas, pero sí utilizando la forma de la evasión masiva del metro. En Finlandia el pingüino Matapaco, si el frío de casa ya no creo que tenga muchos perros dando vueltas en la calle. No, sí, eso, en Europa no hay perros en el callejero. Oso, pero... Matapacos. Y de hecho en pocos países hay tantos perros callejeros como acá. Como en Chile. De hecho, un amigo extranjero una vez me decía que que el único lugar donde había visto algo parecido en el mundo era en la India con las vacas. Que decía que los perros callejeros en Chile eran como las vacas, así como que la gente va caminando y le hace el quite, no los molesta, les da comida y da lo mismo si es tuyo o no. Es como que un animal sagrado de las calles. Sí, po. Que no es muy habitual ver eso. Ay, claro. Nunca había pensado en eso. Lo tengo tan naturalizado que es nunca... naturalizado el tema, po. Bueno, y bueno, yo que viví en el primer mundo un tiempo, decía, oye, aquí como que echaba de menos los perros callejeros. Sí, pues. Cuando me volvía a la casa caminando de noche, no diré en qué condiciones, pero uno, yo estaba acostumbrado acá que siempre un perrito acompaña. Te acompaña en el camino. Sí, pues. Sí, y a veces una manada de perro. A veces una manada de perro. Sí, de hecho yo recuerdo haber aquí, los perritos me han acompañado a mi casa. Sí, pues, esa es una de la forma de manifestarse. Bueno, en Colombia también el baile de los que sobran también ha sido un himno de las manifestaciones colombianas. De hecho, había un cartel que decía, ahora sí que Chile es el modelo. Claro. En las protestas. En la, sí, pues. Bueno, de hecho ha salido, como dices tú, eso también a la palestra, pues el hecho de que... como que se abrió los ojos el país en este caso con respecto a la realidad que estábamos viviendo. Otro hito, yo creo que también de la movilización chilena, quizás es como esta apelación de ruptura con el sistema. O sea, ya pasamos de la escala de la demanda como común, y eso también se ha replicado, por lo menos en el caso colombiano yo lo he visto, que tiene que ver con que ya no solo ir como a un tema puntual, sino como ir al sistema completo. Y eso yo creo que igual ha generado nuevos procesos de movilización. Yo pienso más en Latinoamérica en este caso, con respecto sobre todo al caso colombiano, que fue la última gran efervescencia o estallido que se ha generado. Sí, yo creo que, bueno, se exportan las formas de luchar y también las formas de comprender los problemas que hemos tenido los pueblos americanos durante tantos años, pues. Entonces, si inicia, bueno, no digamos que somos el primer país con estallido social. Los argentinos han pasado por esto más de una vez. Sí. Y bueno, y están hoy día también en una situación súper compleja. Y creo que la profundidad con la que se están tratando las cuestiones es algo que es diferente. Y que aparte de ser diferente, da nuevas oportunidades para la resolución del conflicto. Así como en términos... Claro. O en ese tipo de términos más técnicos. La resolución del conflicto puede que sea, yo creo, que no vamos a aceptar las mismas salidas anteriores, con mesa de diálogo, con acuerdos, con bono marzo, con crédito y becas de algo, sino que vamos, yo creo que de cierta manera, a exigir también más soluciones de fondo, que estén más conectadas y de la mano con las manifestaciones que se han dado en la calle. Claro. Sí, bueno, y sin duda la manifestación que ya sí se ha hecho global, sí, ha sido la que nació desde las tesis, esta organización feminista de Valparaíso, que es allá... De hecho, en la mañana hablamos con un colega que pensaba que el colectivo era español. Él juraba de guata que era un colectivo español y estaba hablando de eso en la mañana, pero dije, no, si es chileno. Pero Valpo. ¿Cómo? Y descubrió, y claro, pues, descubrió que era chileno. Andaba perdido. Sí, po. El nombre lo confundió. Pero si acá igual hablamos español, pues, ¿por qué lo confundió? No, con el nombre, pues, Lastesis. Lastesis, sí. Puede haberlo asociado quizá. No, y un violador en tu camino, se llama. Sí, y que se ha realizado en distintos puntos. Sí. Acá en mi barrio se hizo el fin de semana, el día domingo, ayer, a la hora de la feria libre. Hubo una pequeña intervención por un grupo de mujeres del sector. ¿En la feria? Sí, en la feria. Que yo creo que es una gran idea. Creo que una gran idea hacer ese tipo de intervenciones en la feria. En los espacios cotidianos. En los espacios cotidianos. Sí. Tener ruptura en los espacios cotidianos. Y también comentarles que se realizó esta intervención el viernes en la tarde en la catedral, donde fue muy reprimida por carabineros, no dejaban reunirse siquiera. Pero el guanaco al fin hicieron la performance y la mejor imagen de eso fue, yo fui testigo por lo menos, que el guanaco retrocedió cuando estaban en medio de la... lo estaban apuntando con el dedo y el guanaco como que llegó hasta cierto punto. iba a hacer algo y como que al final, no sé, alguien le dijo, oye, para la mano, y se echó para atrás, O quizás. Y dio la vuelta. No, se vio intimidado con tanta increpado. Energía de, sí, de es que, la y de hecho de justo llegó cuando cuando empezaron a apelar a increpar, Uh-huh. Justo llegó en ese momento el guanaco dio la vuelta como para instalarse ahí. El violador como, eres tú. En exactamente, ese en ese momento. Como sí. Kamehameha que le estiraron. Sí, sí. Y sí, lo hicieron retroceder. Sí, y eso ha sido a nivel mundial, pues en todos lados se está realizando esta intervención y es muy bueno que así sea también. Recuerden que en algún momento los pañolines verdes sí. Se transformaban en un símbolo. Sí, que nacieron desde Argentina. Desde Argentina. A propósito de un evento en particular y todo, que ahora es a nivel mundial, o sea, el pañolín verde está en todos lados acompañando las protestas de las mujeres. Y yo creo que esto de las tesis, creo que también va a ser, o sea, ya está siendo un ícono de las protestas de las mujeres. Sí, acompañando, por supuesto, en el contexto de manifestaciones claro. globales. Sí, en Chile, en Colombia, en Guatemala, Francia. En México... En España. Sí, es que siempre vaya, parto por el barrio. Latino, por el barrio, ya. Yeah. Sí, porque en Europa también se ha hecho en Barcelona, en París, en Berlín, en Londres. Y no tengo... ¿Cuánta memoria, Alejandro Báez? Sí. Yo dije mundo para no tener que hacer este ejercicio de recordar. Y no, y se me están quedando muchas no, fuera claro, seguramente, pero esas son las que recuerdo. Sí, por lo menos las que yo recuerdo igual que he visto por lo menos las intervenciones. Y un comentario parentético que igual se me vino con el negro matapaco y con el tema de los pañolines verdes. La poca creatividad de la reacción, güey. Es el uso matapaco, los pañolines celestes. ¿Por qué no son capaces de crear algo, güey? Su propio, que por su algo, propia cosa, güey. Por algo se llaman reacción. ¿Por qué? ¿Por solo reacción. ¿Por qué tienen que estar haciendo copias, güey? Malas copias, güey. El rubio mata capucha. El rubio mata capucha y todo eso. Oye, weón. Sí, que nefasto. Creatividad cero, güey. Nadie los pesca. Y lo más chistoso, güey. Es como precaria su... Sí, y a mí me da risa los locos que quemaron esa estatua del negro matapacos que había en Santiago. Sí. Creen que somos igual que ellos, que lloran por las figuras de yeso de la iglesia. Sí, sí, claro. No estaban ni ahí, es un símbolo. Todos muertos de la risa, sí. Salieron más memes con la cuestión. Sí, los donaron con flores. Claro. Los DJ evolucionaron. Sí, los DJ evolucionaron. Sí, o sea, al final sí. Es una idea. ¿No? Acá está la creatividad, allá está la nosotros reacción. Nosotros no adoramos figuras como ellos, es como que se ofenden cuando le rompen una figura en una iglesia. O este afán de buscar que te pagaron por hacer esto, que les pagaron por tanto, les pagaron por esto otro. Otra. Claro. Como que todo bueno, fuera es que pagado. La gente de derecha no hace nada si no le pagan. Entonces, sí. Cuando ven tantos manifestantes, lo único que se le ocurre es que alguien le está pagando. Ay, el otro día había uno, no me acuerdo quién, pero seguro ustedes se acuerdan, el que decía que los láser que estaban apareciendo estaban siendo entregados por una organización. Diego Chalper. Chalper. Diego diputado Chalper. Chalper RN. No me acordaba quién. Un saco de wea de primera, sí. Disculpando mi francés, ya que estábamos hablando de Francia, tengo galicismo a veces. Y claro. Decía, ¿quién financia eso? El mall chino los vende, no me acuerdo. A Don Lucas. A Don Lucas. O de repente alguien igual decía, miren, esos fuegos artificiales me van a decir que no están financiados. ¿De dónde sacan fuegos artificiales si no es llegar y comprarlo? Y uno pensaba, claro, pues, si buscáis comprar fuegos artificiales en Google, no te va a aparecer no nada, pero cosa de dar su vuelta por una pobla y vas a dar cuenta cuando sí. Llega a la merca. O cuando, sí, pues. Estaba lleno de fuegos artificiales, sí, todo el año. O te pedí una vuelta por Mex en algunos locales que también venden. Así conversado, obviamente. Los coleros de las ferias de también, repente. También. Ahí... No, pero sí. Bueno, eso se nota. Oye, eso es lo vivir en la burbuja. Pues. No tener calle, sí. Un saludo a la gente que en este momento, a Nacho Medio Disperso. A Nacho Medio Disperso, saludos de Buenos Aires, dice a Nelson. Ah, saludos. Te mandó un beso desde saludos, Buenos Aires. Nachito. Oh, sí, saludos, Nachito. Geógrafo. Connotado, buena tela, lo conozco del colegio y después compartimos en la tesis y la práctica, así que un buenas, abrazo para él, que nos mande saludos nomás y que nos sigan viendo desde Buenos Aires. Desde el Aires. Sí. Karen, Buenos Aires, querido. ¿Viste? Karen KC dice, buen tema para empezar el programa. ¿Veis que no? ¿Cómo se llama? Un saludo a toda la gente que en este momento está conectada. La sinceridad viéndonos. Del cosmos. La sinceridad del cosmos. Que está conectada viéndonos, que es... Mucha gente, así que saludos somos Trending Topic. Un saludo a toda nuestra audiencia que nos está viendo hasta ahora. No había visto saludos. que estaba tan alto el rating. La próxima semana empiezan a ir con frac y maquillado. Yo creo que vamos a tener que llegar a eso, vamos a tener que empezar... por respeto a nuestro público. Sí, por mi cara de muerto que tengo el día de hoy no me permite. Y lo gangoso de mi de mi alergia, no, esto no, tiene que desaparecer. Es que hace mucho calor para venir en camisa. Pues. Sí. Y voy a tener que adquirir como un look con Santa María. Sí, pues. y Nelson sería Ramón Ulloa. No, o Daniel Matamal. ¿Por Cox. Qué? ¿Por ¿existe qué? Todavía Cox, ¿o no? El periodista de Chilevisión. ¿Sabéis que no sé, pero el otro día se pegó una declaración. Sí, se pegó unas declaraciones que se sentía incómodo en Chilevisión. Porque recordemos que Chilevisión está acusado prácticamente de ser prensa marxista por los fanáticos de extrema derecha. Exacto, de hecho se retiraron algunos auspiciadores de CNN, sí, del canal aliado de Chilevisión en este caso. O sea, es que es lo mismo. En el de hecho, a esta altura ya Chilevisión es como la señal abierta de CNN. Es claro. Como sí. Porque Chilevisión fue comprado por Turner, por Ted Turner, el dueño de CNN. Sí. Son los mismos dueños del Cartoon Network, de CNN, de TNT creo también. TNT también. Hoy vamos a pasar a hablar del Pilar Salud. Sí. Oye, sí, hay que ir para allá. Lo que iba a decir es que este tipo de Cox es un que fue a cubrir el amigo y los zorrones de Malasia, como dice Gamba. Sí. Y un tipo muy de derecha, muy de derecha, que no sé si seguirá trabajando, pero esperemos que no, por el bien. Oye, de Chile. Que sigan criogénico. Hay otro saludo que dice Exceder Bugueño. Ya. Dice, hola, saludos a mi amigo Fernando Vigueño, desde Montreal. Montreal. Un saludo también internacional. Hoy sé que me llama la atención. Que nos cuente si presenció la evasión masiva en Montreal del viernes pasado. Oye, sí. Bueno, y la gente que está en Buenos Aires o en Latinoamérica y nos está viendo hasta ahora, que nos cuente cómo ha estado allá, cómo ha visto ellos el proceso chileno o qué apreciaciones tienen. Pues igual es importante conocer, porque normalmente nosotros estamos dentro de la estructura, sí, y desde fuera obviamente te cambia la perspectiva, pues. Así que es interesante. Es muy diferente. Y lo estamos hablando justamente hoy día, el impacto internacional de las movilizaciones. Sí, pues. Y las movilizaciones que se hacen en Chile... se pueden resumir, bueno, hay una lista gigante de motivos por el cual estar manifestándose, no se ha resuelto ninguno, absolutamente ninguno. El único proyecto de ley que ha avanzado fue el de las 40 horas, que ya venía de antes, y que todavía no es ley. El de la reducción de los parlamentarios. Que nadie lo ha pedido. Que nadie lo pidió, sí. La reducción de la dieta, esa sí. De la dieta, esa sí. Y el tema de la ley anticapucha, que... que pasó de manera express la ley más rápida que se ha, que ha tenido. No he visto ningún letrero que diga quiero más Paco acá, por favor. No he visto ninguno. En la marcha no se ve un cartel que diga exigimos una ley anticapuchas. Sí, no más capuchas. A nadie pero le perturba. Las demandas tienen que ver con, básicamente, si hubiese que resumirlo en una cosa, podríamos decir con el capitalismo. Claro. Pero en este caso con la versión más salvaje del capitalismo, que es el sistema neoliberal, y que en ese sentido una de las cosas que más nos afectan día a día a todas las personas es la privatización de la salud que ha vivido este país, que no existe prácticamente en ningún lugar del mundo, donde uno enfermarse hace que gente gane plata. Exacto. Nos respondieron desde Montreal. ¿Ya? Dice, sí, fue genial la evasión. Que nos mande fotos. Si tiene fotos o alguna noticia. Cada vez le vamos pidiendo más. Claro. Sácate un live ahora evadiendo. Queremos verlo. Oye, si hay algo así de nuevo, nos manda el video. Nosotros felices lo publicamos. Sí. Nos manda por interno el video, nosotros lo publicamos, fotos, lo que sea. Bueno, como hemos estado en este mes pasadito de movilizaciones, pues hemos subido mucha información que nos ha ido llegando de reporteros amigos de Cerro de la Izquierda en terreno. Así que lo invitamos a seguir en esa. Reportero popular que sigue en eso. En Montreal. Mini Cerreres. Mini Cerreres. Ahí sí que hace frío. Ahí está el AO. ¿Pero su sistema de salud cómo anda para allá? No, es de los mejores. Pues. Con Pingüino Matapaco está todo bien. Pingüino Matapaco es más bravo. En el hemisferio norte, Nelson, no tiene ni un sentido. sentido la frase, no importa. Un oso polar, Matapaco. Es solo para molestar. Solamente para molestar. Sí, pues, bueno, desmenucemos el pilar que tú introducías ahí, Jano, y que la Angel complementaba, que tiene que ver con la salud, que he hecho una demanda sentidísima por la... Bueno, y esta demanda sí que es vieja, sí. Cualquier persona que utilice la salud pública en este país, en más de una vez se ha encontrado que yendo a un consultorio hay paro. Exacto. ¿Cuántas noticias desde el año 90 han habido de paro en los consultorios, paro de los funcionarios de la salud, marcha de la FENATS, marcha de la... de la otra organización que se me va el nombre. Confusam. Bueno, de hecho... Es un sistema que lleva 30 años en crisis, porque es un pésimo sistema. De hecho, los gremios justamente más movilizados, que tienen más cultura de movilización, dentro están los gremios de salud, y que tiene que ver justamente con esto, con la precariedad del sistema de salud. Hay un emblemático ahí, la Posta Central en Santiago. O cuántas veces manifestándose porque no tienen insumos para atender a la gente. Bueno, sería bueno contextualizar a la gente que nos está viendo en el extranjero, o gente que nos está escuchando y viendo a esta hora, qué es lo que había antes y qué es lo que hay ahora en el sistema de salud. Cuéntanos, amigo Nelson. A nivel histórico, hasta los años, hasta la promulgación de la Constitución y el advenimiento de la dictadura en Chile, el sistema era evidentemente un derecho, el sistema de salud era un sistema público en un porcentaje mayoritario, y básicamente el Estado se hacía cargo de la atención de salud de las personas, pues en este caso a través de los consultorios y a través del sistema hospitalario. Con la dictadura, este régimen básicamente cambió. Ahora el Estado es subsidiario, por ende, él delega su función de derecho a la salud, lo delega hacia un externo. En este caso, normalmente, en el usuario, en la familia. Sí. La familia como la persona garante por su salud. Nosotros te garantizamos que tienes acceso, pero tú tienes que arreglártelas cómo lo vas a hacer para poder acceder y para poder tener cobertura de salud. Sí, pues, es que el sistema neoliberal, que desmembrena el Estado y que no garantiza ningún derecho más allá que el derecho a la libre competencia y libre mercado, que tampoco es verdad. Cuánta noticia respecto a las colusiones no han demostrado que no existe tampoco el libre mercado, porque se ponen de acuerdo entre ellos para fijar precios. Es un mito que solamente le gusta creer a los ingenieros comerciales o economistas, en el 90% del mundo que les llaman neoliberales, pero que no tienen un sustento empírico para nada. Claro. Es una idea solamente. Lo que plantea, claro, como en cada aspecto, es que el mercado, o sea, hay un mercado de la salud donde hay distintas empresas ofreciendo mejores servicios que compiten entre ellas, y las personas que tienen la libertad, de elegir la que más se ajuste como a su interés o la que ofrezca un mejor servicio, y el Estado solamente va a subsidiar a quienes no pueden acceder a la salud privada, claro. Cosa que no es verdad, porque aproximadamente el 70% de la población está en FONASA, o creo que más, puedo estar corto en la cifra. Significa que aquí el Estado no está subsidiando nada. Toda la gente se atiende en el sistema público. Claro. Y el foco está en la salud privada, donde no llega nadie, donde quizás la salud puede ser mejor, pero eso no es por entregar un servicio, sino porque es un emprendimiento. Hay alguien, cada vez que una persona se enferma de cáncer, cada vez que una persona tiene un accidente, o cada vez que una mujer quiere tener se embaraza y tiene trabajos de parto, hay una persona ganando dinero con eso. Sí. Como decíamos siempre, así obviamente Chile va a tener niveles de crecimiento altos, y cada aspecto de la vida estaba generando lucro en alguien. Precarizado al máximo y sacando regalía y plusvalía por todo. De hecho, ahí la salvedad, bueno, el sistema en Chile, para la gente que nos está viendo, se divide en el sistema privado, la ISAPRE, y el sistema público, FONASA, el Fondo Nacional de Salud. Básicamente, como bien decía Jano, tú te aseguras con esas dos vías prestaciones de salud. En el caso de la ISAPRE, cada ISAPRE tiene planes de salud y a su vez tiene clínicas o hospitales privados que son de la ISAPRE, donde tú te tienes que ir a atender, y obviamente eso depende mucho de tu nivel de ingreso. Claro. Cada cobertura de acceso a la salud tiene un costo, y ese costo es mensual. Ese costo incide en la cantidad de hijos que tú tienes, si eres hombre o mujer. Básicamente también, de hecho, las prestaciones a mujeres solteras versus hombres solteros, al de mujeres es encarecidamente mucho más caro que el de hombres. Y eso te genera que tú tienes, para poder acceder a esos servicios, tienes que tener un ingreso. Y tienes que tener lucas, porque las prestaciones de salud en sí son caras en este país. Y por otro lado, tienes un sistema público que es FONASA, donde tú, la gran mayoría, como dice Jano, está inserta en este sistema y está inserto en los sistemas públicos. Sistemas públicos que se caracterizan por estar saturados, sistemas públicos que se caracterizan por generar horas de atención de mucho, de larga data. No sé, pues tú sacas una atención especializada en algo y se demoran por lo menos 6 meses, o incluso hay casos de más en que te puedan generar la prestación. Y eso genera, obviamente, un desgaste. y a su vez también baja inversión pública en salud, de hecho de los países... Para allá quiero apuntar. Vaya nomás. Mira, porque uno de los el eje central en cuanto a esta discusión es el financiamiento. Es lo que más ha estado, o sea, y lógicamente tiene que ver con que es lo que más impacta en la vida cotidiana de las personas. Entonces, en CIPER hay un artículo o una nota que divide el por qué se ha concentrado la discusión en el financiamiento. Dice que primero, porque cuando los gobiernos invierten más en programas de protección social, la salud de la población mejora en distintos niveles. O sea, a mayor inversión en protección social, mayor mejor salud para los habitantes de ese país en cuestión. Segundo, porque en Chile el gasto público en salud es muy bajo en relación a los países desarrollados. En Chile es el 3.5% del PIB y se aconseja que llegara a ser un 6% del PIB, mientras que el promedio de la OECD, que siempre se está club, mirando para allá, nuestro claro, club. Nuestro club, es un 8% y en Chile un 3.5%. Entonces, por supuesto, eso provoca que el sistema de salud sea muy precario. Entonces, el déficit de gasto público conduce a que gran parte del desembolso recaiga en las familias, como dijeron ustedes, lo que genera dos sistemas de salud muy distintos, lo que decía el Nelson. Uno, para ricos, jóvenes y sanos, que son los asegurados por las ISAPRES y atendidos en el sistema privado, con estándares de país desarrollado. Uh-huh. Y otro sistema para pobres, viejos y enfermos, asegurados por FONASA, que mayoritariamente son atendidos en la red de salud pública. El 74.4% de la población está en FONASA según los últimos datos que se tienen del año 2016. El 74.4% está en el sistema de pobres, viejos y enfermos, donde la calidad, por supuesto, uh-huh, es muy baja. Y el tercer motivo por el cual el financiamiento ha sido central en la discusión es que nuestro sistema sanitario se ha construido bajo una lógica regresiva. Es decir, aumenta las desigualdades existentes tanto por su forma de obtener sus recursos como por la manera en que estos recursos son usados. De hecho, el esquema de gasto es una de las principales causas de desigualdad en la salud. Ello es un aspecto capital, pues la salud de las poblaciones tiende a ser mejor para todos los grupos sociales cuando el ingreso se distribuye más igualitariamente. Es por ello que el modo en que se redistribuye la riqueza no es indiferente para la salud de los chilenos. O sea, la desigualdad impacta directamente en la salud de los chilenos. Eso son, bueno, pueden ver los gráficos incluso en CIPER. Y finalmente, como se sostuvo en la primera columna de esta serie, el problema del financiamiento es importante porque a nivel mundial el gasto en salud ha tenido un ritmo de crecimiento promedio superior al crecimiento económico de los países, lo cual supondrá una gran carga fiscal a mediano y largo plazo. Bueno, recordando las tasas de envejecimiento y la población más vulnerable, en este caso los sistemas de salud, uh-huh, va para allá. Sí, bueno, acá el Estado gasta plata en salud, pero gasta plata precisamente en subsidiar a las clínicas privadas. Exacto. En como no tienen, cuando colapsan las camas, tienen que arrendarle las camas o habitaciones a clínicas privadas, que es un gasto gigante que hace el Estado en lugar de financiar directamente a la educación, a la salud pública, y para tener una salud decente. Claro, y recordando también que desde el área pública, la administración de salud no es que el Estado directamente la administra, sino que la administra a través de los municipios. Y que básicamente los municipios administran pobreza, como le hemos dicho anteriormente, y administran bolsones de recursos que al final terminan haciendo bicicleteo porque los recursos son escasos y terminas, por ejemplo, con que tengas consultorios SFAM o SECOF, que son las postas rurales, que tengan, sí, tengan falta de insumos, no tengáis especialistas, te tengas que depender de la ciudad más grande en este caso para poder atender, sí, y esa ciudad más grande está colapsada. Bueno, con el en nivel el de caso, el SECOF en realidad es como una subsidiaria del SESFAM. Sí. Es como una delegación, por claro, decir. Bueno, el caso de Concepción, por ejemplo, el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente tiene un radio de cobertura que es como de Chillán hasta Coyhaique. Mm. Es gigante, ¿no? Es gigante. Sí, de hecho es el hospital público más grande de Chile y si no me equivoco de Sudamérica, pero si no es el más grande, está dentro de los más grandes. Entonces implica que si una persona en Puerto Montt tiene que operarse o tiene un trasplante o cualquier trabajo de que implique mayor complejidad, tienen que venir a Concepción. Orgullo Concepción. No, pues no es la idea. Básicamente te hablo un poco de la precariedad del sistema, pues, y sobre todo en un país como Chile, que las distancias son enormes, sobre todo en la zona central. Te habla de la fragilidad y te habla también de la de la lógica nefasta de la administración pública en este caso con respecto a la salud. Sí. Oye, recordemos que pero hagan un bingo. Claro. Hace un tiempo ya se instaló el modelo de hospital concesionado, lo cual ha sido nefasto económicamente para el Estado y también además ha sido nefasto en cuanto a la calidad de atención. Yo tengo el ejemplo de Los Ángeles, donde pasó de ser un hospital completamente público a un hospital concesionado y se deshumanizó la atención. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Tú ibas donde un doctor y le decías que tenías un problema diferente de salud por el cual te estaba atendiendo. No sé, iba a un otorrino y le decías que te dolía, que te había quebrado un pie. Ese otorrino podría, de alguna manera, hacerte llegar a un traumatólogo para que te pueda atender, ya que está dentro del hospital y te está atendiendo un médico. Hoy día eso es imposible. Es como, no, usted vino aquí porque le duele el ojo, tiene un problema oftalmológico y yo no puedo hacer nada por usted por el sangrado que tiene ahí en la mano. Tiene que ingresar por su CESFAM y tiene que ser derivado porque a mí me controlan con indicadores y un montón de cuestiones que no me permite, ya que es un hospital concesionado, realizar ningún tipo de procedimiento que esté más allá de mi especialidad, ¿cachai? Y eso ha ido provocando también que la gente en general vaya empeorando la atención, pues porque hay pacientes que podían acceder a algún, porque hay que recordar que hay pacientes que tienen gente que tiene enfermedades que traen otras enfermedades que son como un conjunto de patologías y tienen que entrar por cada patología de nuevo al juego, así como desde CESFAM a hospital concesionado. Eso es básicamente cambió cuando el hospital se hizo concesionado. ¿Cuál es la figura de concesionado? Básicamente privados que invierten en el hospital, sí, para poder generar, entre comillas, que funcione de mejor forma. Las concesiones en Chile son un sistema en donde se entrega un bien público a privados para su uso y goce. Muy importante goce. La parte de goce. Recordemos, y eso te apuntaba, porque las concesiones en sí me involucran en el goce. El goce básicamente es la plusvalía, generar recursos, lucas. Sí. Imagínate al nivel que estamos de discusión, pues estamos hablando de salud. ¿Cómo sacar luca o ganar plata en base a la salud y las prestaciones de salud de las personas? O sea, estamos hablando de un nivel que te habla un poco la precariedad de la vida y de las condiciones de vida de gran parte de las chilenas y chilenos. Karen Case comenta, así es, si tienes una urgencia médica y el hospital público no tiene los especialistas, camas o insumos, se les compra servicios a las clínicas a nivel regional, y si en las clínicas no hay cupo, te mandan a otras regiones. Por lo mismo, en el hospital regional hay tanta negligencia, ya que no cuentas con los recursos ni especialistas capacitados. Claro. Oye, y la salud que dependa de tu bolsillo implica que se genere deuda gigante de muchas familias cuando alguno de sus integrantes se enferma. Recordemos las enfermedades, por ejemplo, el cáncer, sí, uh-huh, y los bingos, por lo que tú decías. Lo que decían antes, que tienen que hacer bingos, completar actividades con los vecinos, con la familia, rifas, cuando es una cuestión que debería estar garantizada por el Estado. ¿Quién fue el ministro que mandó a hacer bingos en Miami? El anterior. Santelices, ¿no? Pero parece que no fue por el tema de salud, fue por educación, Varela. Ah, Varela, Varela lo dijo. Hagan un bingo. Sí. Bueno, la gente sobrevive en base a bingo. Sí, pues. Bueno, y lamentablemente, y eso no puede seguir así. Oye, siguiendo con las concesiones, quiero tirarle un dato económico. ¿Cuánto cuesta esto al Estado? Mira, desde el punto de vista económico, en el caso de las obras concesionadas de los hospitales de la Florida y Maipú, que fueron los primeros, que fueron nefastos, con sistemas de ventilación errados, con inundaciones, ya un montón de cuestiones, se ejecutaron a través de una sola licitación que contempló 142.000 metros cuadrados y 766 camas, con un costo para la concesionaria de 313 millones de dólares y que el Estado debe pagar en cuotas con un recargo del 27% del valor. Es decir, 426 millones de dólares, valorizando el metro cuadrado en 3.005 dólares. Esto sin contar los 173 millones que debe pagar el Estado por concepto de la operación. O sea, es extremadamente caro para el Estado llevar a cabo este modelo, y donde el goce, o sea, las utilidades, se la quedan los privados. Chile, la concesión ya viene. Sí. Podría ser un buen y recordemos o sea que además ni siquiera le conviene al Estado, pierde más plata. Sí, sí. Pero hay gente ganando mucha plata. Bueno, yo me imagino que lo hemos hablado también con las otras concesiones de otros lados, por ejemplo en las obras públicas o en otras, cuando hay concesión, normalmente el Estado chileno es tan bueno, tan buena tela con el empresariado, que me imagino que le debe asegurar nichos de utilidad, po. Así se hace con las concesiones. Las tasas del 10% sí. Que le aseguran. Imagínate al nivel, esto ni en el capitalismo norteamericano pasa, no. Que el Estado al privado te garantice ganancia. O sea, sí. Tú, oye, esto vaya a ganar. Así que no inviertes si te van a garantizar utilidades. Y este es el modelo que nos tiene con peaje en todas las carreteras concesionadas. Sí, y lo replican en salud. O sea, ya, es nefasto que tengamos peaje para movernos por cualquier parte. Súper malo y todo lo que tú queráis, pero al menos a este precio y tantos. Sí. Claro, y en salud. Pero en salud es como un despropósito, o sea, estáis hablando de la vida de las personas. ¿Cómo voy a meter a los privados ahí a ganar plata? ¿Y cómo debería ser el modelo entonces para la propuesta de Cerro a la Izquierda para la Asamblea Constituyente? ¿Cuál es? Yo creo que lo primero es que este derecho a la salud sea más allá de lo que está escrito en un papel, que el papel lo resiste todo. Porque actualmente se habla de que la salud es un derecho, pero actualmente no tiene que ver con derecho, sino que tiene que ver con la capacidad que tú tienes de adquirir una mercancía llamada atención de salud. Bueno, de hecho, en este caso debería, primero que todo, ser considerado un derecho. Un derecho. Porque no lo es. Lo que pasa es que la Constitución actual garantiza el derecho a una persona que cuando se enferma pueda elegir qué servicio contratar. Ese es el derecho que garantiza. Es el derecho que garantiza. Pero por eso dice que es un derecho, pero la salud no es un derecho. Uno tiene que enfermarse y tiene que estar seguro de que va a ir a un hospital y que lo van a atender como corresponde y que eso no va a depender de tu bolsillo. Cómo funciona en la mayoría de los países del mundo si no estamos hablando ninguna utopía acá. Lo estaba planteando como que se haga un derecho, porque es imposible que alguien pueda pensar que en Chile esto es un derecho. O sea, si no tengo plata no tengo derecho a la salud. Sí, así se maneja. Y lo otro quizás que viene de cajón con el tema de asegurar la salud como derecho, operacionalmente cambiar el sistema de redes asistenciales. Yo creo que hay que darle una vuelta. Explica cómo es el sistema y por qué hay que cambiar. A la lógica, pues. Bueno, básicamente tú estás inscrito en un CESFAM. Tu CESFAM te presta ciertas prestaciones que normalmente son urgencias menores. Dolores de cabeza, dolor de guatita, todo eso. Sí, controles. Básicamente cuando tú tienes un nivel de una enfermedad o un accidente o algo, ese CESFAM, ¿qué es lo que hace? Te deriva al hospital más cercano al hospital que tiene más prestaciones. Al hospital que está en la red de CESFAM. Exactamente. Claro. Y que normalmente, por condiciones geográficas, hay muchas comunas que la red que les toca tiene muy mala suerte porque es una ciudad que queda a mucha distancia. Por ejemplo, Tomé. Está en la red de salud Talcahuano. Exacto. Tienen que atravesar todo Concepción para llegar al hospital Higuera de Talcahuano. Otro caso, Coelemu. La prestación cercana que tienen la región de Ñuble es San Carlos. Ni siquiera tienen conexión directa. Les queda más cerca Concepción. Les queda más cerca Concepción o Tomé que atenderse. Oye, que ir a San Carlos. De hecho, mucha gente tiene que hacer eso, cambiar sus direcciones. Exactamente. Para poder atenderse en el lugar más cercano. Eso es una práctica con la cual sobrevive el chileno diariamente. Y qué buen tema que tocáis, porque tiene que ver justamente con las redes asistenciales. El sistema, cómo subsidia a los municipios para que financien la salud, básicamente un indicador tiene que ver con la cantidad de personas que están inscritas en el CESFAM. Sí. Entonces, cuando tú haces ese cambio, lo dejas en pelota. Lo dejáis en pelota, sí, porque básicamente le dais el argumento para que te den menos plata. Sí. Y eso al final genera competencias de recursos, po. Eso es la cuestión del mercado, po, porque hace que... Y del Estado subsidiario, que entrega subsidios, el Estado entrega plata según proyectos que te presenten, que hace que compitan instituciones de salud de distintas partes, como si la vida de un sector de la población fuera más importante que otra, y ahí el Estado decida a quién le va a pasar las lucas, y no, puede ser una aberración. Claro. Bueno, y no tenemos que seguir aceptándola. Y para cerrar la idea, básicamente ese sistema de redes asistenciales se pasa por el aro, todas las condiciones territoriales, contextuales. Siempre me pongo nervioso cuando decís se pasa por el aro. ¿Por el aro? ¿Por qué? No sé, me pone nervioso, se pasa por el aro. Ah, no, el aro nomás. Pero empiezo a sudar frío y después... Pero básicamente tiene que volver las lógicas más territoriales y de más cercanía en las redes asistenciales. No podéis tener un sistema que básicamente te encarece y te genera mayores focos de riesgo. Po. Oye, yo, esa lógica del sistema de salud está instalada en tantas áreas, me acordé, así, para contarle a la gente una anécdota, muy nefasta en todo caso, que había, cuando yo trabajaba en la Universidad del Biobío, un programa llamado PASE, que es un programa de acompañamiento al estudiante, asignó universidades como apadrinando liceos, por decirlo de la forma más sencilla. Y en algunos casos la cuestión era tan absurda como que un instituto profesional que estaba ubicado en Cañete o en Lebu tenía que apadrinar a uno en Cofquecura. Teniendo al lado Tirúa, Arauco, un montón de localidades, tenían que cruzar desde Lebu hasta Cofquecura. Claro, tú podías decir, estaban en la misma región en ese momento, pero es una incoherencia absoluta. Es que, y eso responde también a las planificaciones que vienen desde Santiago. Exacto. Imagínate, el gasto de recursos. La cuestión por región y no tienen ni idea cómo es el territorio. Y exacto. De Cañete a Tirúa, ¿son cuánto? ¿5 horas puede ser? No, pues de Cañete a Cofquecura. O sea, de Cañete a Cofquecura, perdón. Sí, más o menos. No, sí, yo creo. Pongámosle en bus. No, o sea, imposible. Son 5 horas. Es casi la misma distancia que hay de Conce a Rancagua. Y tienes que tomar un bus Cañete Conce Cofquecura, además, sí, con cambio de bus y todo. Sí. No, además, un sacrificio terrible. Y también había muchas escuelas rurales apadrinadas y existían, no sé, alguien. La Universidad del Biobío le tocaba uno que estaba detrás de Chillán, ponte tú, alguna localidad que estaba mucho más allá de Chillán, y a una universidad o instituto de Chillán le tocaba una que estaba en la costa de la región, pero de un nivel de incoherencia. Y yo presencié reuniones con el Ministerio de Educación donde les ponían el mapa encima de la mesa, así, a ese nivel. O sea, mira, yo para recorrer de aquí a aquí invierto 5 horas de tiempo, ¿por qué yo con ellos no hago un enroque? Y a ellos le queda más cerca, yo me quedo con esto. No, es que la planificación es así, no lo cambiaron. Hasta el día de hoy esa cuestión funciona de la misma manera. Bueno, el centralismo en la toma de decisiones también es una cuestión que tiene que cambiarse. Uy. Porque el Estado pierde mucho dinero y se planifican mal las cosas por la lógica de que todo tiene que venir cocinado desde el Ministerio en Santiago. Exacto. Un saludo a la gente de Santiago, no es. Oye, mala. No, si no es culpa de ellos, es culpa del centralismo. Sistema del centralismo. Oye, pero con lo que decía yo, no se va a morir nadie. O sea, igual va a ser un sacrificio, un gasto de recursos, un montón de cuestiones, pero con lo que hablaba el Nelson de las redes asistenciales, sí es así. O sea, si Coelemu, la distancia es más rápido, que la ambulancia se venga rajada desde Coelemu hasta Concepción, y que no vaya de Coelemu a San Carlos, es una cuestión de vida o muerte, vida o muerte en algunos casos. Y, sí. Y aún así la planificación es tan cuadrada y ciega y sin capacidad de análisis y tampoco de corrección, porque podrían haberse equivocado y haberlo corregido, pero no lo corrigieron jamás, que puede poner en riesgo la vida de las personas. O sea, los pone en riesgo la vida de las personas. Diariamente, claro. Oye, ¿tenemos comentario en redes sociales o no? ¿O le estoy leyendo? No, parece que ya lo leí. ¿Lo leímos ese? Sí, lo leímos. Sí, lo leímos, pero quiero saludar a la gente que nos dio... Que ha interactuado con la transmisión. Sí, que nos dio un dedito para arriba, un corazoncillo. Tenemos a Belén Cisternas, a Paulo Cuello, a Natalia Cabello, a Javier Tuna Díaz, a Salvatore Romero, a Claudio Eduardo Cid Lazo, a Javier González, a Karen Cassé, a Chelita Carboneto, a Miguel Peña y a Luna Sae, que está allá en México con una foto del Negro Matapaco. Y me imagino que ya está con la asamblea autoconvocada de Guadalajara. Sí, por me supuesto imagino que ya sí. Que ya está formado y evidentemente él como elemento organizador y facilitador de los procesos. Por supuesto que sí. Cuando venga Concepción tiene que traer un tequila a ese ser humano. Sí. Para poder conversar sobre esos procesos. Exactamente. Podríamos invitarlo acá a Cerro a la Izquierda, de hecho. Lo podríamos invitar. Sí, es importante contar con ese testimonio en primera persona de la gente que está viviendo esto en el extranjero. Es súper importante. Sí, sería interesantísimo. Sí. Y después el tequila. Y después el tequila. Oye, ¿y qué otro cambio, tomando la pregunta inicial de Jano, la postura de Cerro a la Izquierda como para ir cerrando el ciclo? Mira, el programa. No sé. Y el programa y todo. Yo creo que... en CIPER, cuando llegan como al final del artículo analizando el sistema de salud, hay una parte que yo creo que resume un poco lo que hay que hacer. Que debe existir una construcción de un modelo sanitario de calidad, equitativo y solidario, que asegure una salud para todos en un país para todos, que para todos cubra cada vez más el centro. O sea, una salud para todos en un país para todos. Esa era la frase. Porque actualmente el país no es para todos y la salud no es para todos. Es solamente para quien pueda pagar y quienes son los dueños del país en este caso. No puede haber mercado en la salud. No, no puede. Eso debe salir. O sea, es absurdo que... Bueno, lo hemos dicho un montón de veces. No puede haber mercado en la educación, no puede haber mercado en la salud. No puede haber mercado en el agua, ni en la luz, o sea, ni en servicios como la electricidad. Porque realmente son básicos para los seres humanos y no puede existir un enriquecimiento de los privados a partir de esto. No, será un derecho garantizado por el Estado en este nuevo país que estamos construyendo en la calle. Y hay que entender que esto no es que estemos haciendo ideología comunista, ni mucho menos. Como dijimos, hay otros países como los escandinavos, que es un sistema de protección social que pone énfasis en lo público, que asegura sí. La inversión social, mejora la salud. Canadá, nuestro amigo que nos está viendo en Montreal, claro. Alemania, Francia, países capitalistas. Todos los países a los que Chile sueña con parecerse. Sí, pues los países del Club de Ricos del OECD, por ejemplo, donde estamos, sí. Somos el pariente pobre. Somos ahora pariente pobre, sí. De la camada esta, pues. Sí, pues, vale la pena compararse. Igual Nico no me ha depositado a la cuenta Ruth. Estoy esperando el depósito. A mí no me ha depositado Don Vladi. No me ha llegado Don Vladi, no me ha depositado tampoco. Así que estoy esperando en Lucrecia. Me vienen de vería en estas fechas. Oye, ¿a quién no? Sí. Ya, oye, muchachos, es hora de ir cerrando. Estamos repasados en el tiempo. Sí. Saludo a toda la gente que en este momento sigue conectada, viendo y escuchando Cerro a la Izquierda. Nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo lunes con seguridad y de acuerdo a lo que vaya ocurriendo en la semana, quizás en algún momento de esta semana. Saludo a todas las radios que nos retransmiten y a la gente que quiere saber de qué fecha era este programa, ahora que lo está escuchando al final, del 2 de diciembre del 2019. Partiendo el mes de diciembre con todo, un saludo afectuoso a toda la gente que nos escuchó, que nos vio, que comentó. Y obviamente vamos a estar atentos subiendo información de todo lo que esté pasando en la movilización en Chile, al estilo que Cerro a la Izquierda siempre realiza. Así que un saludo. Eso. Saludo a toda la gente que nos escuchó en Radio Monte Águila, Radio Aucán de San Fernando, Radio Esperanza de Quirihue, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, sí. Radio Villa Olímpica en la comuna de Ñuñoa, para esta población combativa de la comuna de Ñuñoa. Un abrazo a toda la gente que nos pueda estar escuchando ahí. Y nosotros nos despedimos escuchando a Daniel Biglietti, este clásico cantautor uruguayo. Y nos reencontramos el próximo lunes. Chao, chao. Chao, chao. Escuchas Cerro a la Izquierda. Amor y de flores olvidar a tanta gente que está sufriendo dolor. Todo el mundo me dice que debo comer y beber, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano. Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad. Dicen creencias antiguas que vivir no es luchar, que sabio es quien consigue al mal con el bien pagar. El que olvida la propia voluntad, el que acepta no alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo, y a eso yo digo no. Yo sé que es preciso vencer, yo sé que es preciso luchar, yo sé que es preciso morir, yo sé que es preciso matar. Es un tiempo de guerra.